El grupo que nació con calidad. La supremacía sonidera. Y este es un éxito más de DJ Tayo Mix y publicidades El Vagabundo. Todos juntos nos todos.